mano quiero ver, hey, hey. Y todas las pibitas que están a bobera, alza la mano quiero ver, hey, hey. Y todas las pibitas que están a bobera, alza la mano, ah, alza la mano, ah, alza la mano, todas las chicas gritando. Alza la mano, ah, alza la mano, ah, alza la mano, todas las chicas gritando. Alza la mano quiero ver, hey, hey. Y todas las pibitas que están a bobera, alza la mano quiero ver, hey, hey. Y todas las pibitas que están a bobera. Porque ellas cuando bajan, bajan, bajan, bajan, quiero ver cómo bajan, bajan, bajan, bajan, bajan, la bajan, ya sale loca, loca, loca, loca, cuando ellas se alborotan, botan, botan, botan, botan. Porque ellas cuando bajan, bajan, bajan, bajan, quiero ver cómo bajan, bajan, bajan, bajan, bajan, la bajan, ya sale loca, loca, loca, loca, cuando ellas se alborotan, botan, botan, botan, botan. Loca, loca, loca, cuando ellas se alborotan, botan, botan, botan, botan.